existen rencores, mucho menos la maldad. De la brisa te toca, enriquecida frente al mar. Cubiertos de cariño, con ganas no de levantar y sentir ese calor.